AzulTangoRadio.com presenta Sentimiento, un programa donde podrás elegir tu canción favorita, la canción que viviste en un momento especial, la canción de tu vida, una canción que no escuchas hace tiempo. Tus deseos se pueden hacer realidad. Solo aquí, en AzulTangoRadio.com, todas las noches, a partir de las 10:30, de la mano de Antonio Ansori. Recuerda, es tu programa. Nosotros buscamos la canción, y tú, el sentimiento. So long before my eyes, and Bien, y la primera petición que nos llega esta semana, precisamente, es de Paola Bernal. Nos pide dos canciones, Amor, Amor, de Lolita Flores, y la segunda es Rosa Negra, de Pedro Botero. Bueno, Paola, lo he dicho antes, espero que pronto te recuperes y que estés en plenas facultades para acompañarnos todos los días, como lo haces habitualmente. Un beso y vamos a escuchar tus canciones.

Bien, y ahora aprovecho la ocasión para recordaros que desde hace unos días está funcionando la nueva página web del programa Sentimientos. La dirección es www.sentimientosazult.com.ar y en ella pues podéis encontrar todo lo relacionado con el programa. Tenéis una página, un enlace para hacer las peticiones de las canciones. Tenéis un enlace para que os lleva hasta las web amigas, tal como Radio Calviá, el Salón Púrpura, el chat de Azul Tango, la radio, azultangoradio.com. Bueno, un montón de cosas. También tenemos una sección de vídeos, de multimedia, de vídeos y fotos, que poco a poco iremos llenando con las fotos de la gente que componemos el grupo. Y con los vídeos de las canciones que hasta ahora habéis ido solicitando. Espero que la visitéis y que vamos a ver el número de visitas cómo va subiendo poco a poco, gradualmente. Recordad, www.sentimientoazul.com.ar. Y ya vamos con las peticiones de Juan y Carmona. Nos pide dos canciones también, Mi Vida del Divino y Amor Amor del grupo Los Calis. Pues nada, cuñar, vamos a escuchar tus canciones. Puedo mejorar mis flaquezas. Si quieres camina conmigo. Quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajarte la luna. Si puedo llevarte hacia ella. No puedo bajarte una estrella. Si puedo tratarte como a una de ellas. Mi vida te observaría hasta que no haya vista. Seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara. que en el peligro siempre te guardaré. Cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina. No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo. No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras. No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo. Si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe, que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir. Oh, mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo. Si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Cuando llegue al fin la noche, date las gracias porque estás aquí. Te seguiría hasta el final del mundo. Si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Darte las gracias porque estás aquí. Vas a decir, lo siento, pero ya no aguanto más, porque esta forma nuestra de vivir parece a lo sumo artificial. Tú dices que te ignoro y es verdad, pero tú me enseñaste a ser así. Si piensas en marcharte, hazlo ya. Si crees que es el camino a elegir, porque el amor es fuerte y muy débil, es odio y es pasión, también tiene una llama que arde en tu interior, te arrastra y te lleva, eso es el amor. Porque el amor es fuerte y muy débil, es odio y es pasión, no encuentro la palabra, pues tiene un qué sé yo, una dulce locura, eso es el amor. Si crees que junto a otro eres feliz y de nuevo encontrarás el gran amor, sinceramente no reprocho tu actitud, quizás sea mejor para los dos. Si no tienes quien te quiera, vuelve a mí, sin que haya algún reproche ni rencor. No busques la respuesta por ahí, juro que de eso sé un montón.